Primer y Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes. Derechos humanos, análisis e información de la comunidad LGBTTI. Un programa de Así Legal con José Luis Gutiérrez Román. ¿Cuánto de esperar para al fin poder hallar la otra mitad de mí que me acompaña a vivir? Una vez que fue en un mar de apariencia y ahogue el amor, no se puede ocultar el perfume de una flor. ¿Cuánto me cuesta sobrevivir o cuánto sonreír? Quiero amarte y poder tener alguien en que apoyarme, alguien en que volcar, todo el amor que hacerte no hay que mirar. Entregar mis labios sin antes mirar, no más miedo a acariciar nuestros cuerpos y soñar. Y a la mierda con el armario y el diván. Si hay que luchar, luchar es educar. Que en asuntos del corazón no hay reglas de dos. Quiero amarte y poder tener alguien en que apoyarme, alguien en que volcar, todo el amor que hasta el mar que dirán. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a Sonidos Incluyentes. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y les invito a que nos acompañen porque el día de hoy hablaremos sobre el trabajo que realiza el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. En esta ocasión nos acompaña Jacqueline Loas Tapia, presidenta de este importante consejo. Recuerden que Sonidos Incluyentes es un espacio de información, denuncia y análisis en el que buscamos contribuir a los derechos humanos de la población LGBTTTI. Jacqueline, bienvenida a Sonidos Incluyentes. Pues muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Además, te quiero felicitar al aire por todo lo que pasó ahora en la sesión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien, todas las compañeras y todos los compañeros que estuvieron por allá. Muchas felicidades. Gracias, Jacqueline. Vamos a entrar más a fondo con esto. Les invitamos a ponerse en contacto con nosotros y nosotras y nos digan su opinión sobre nuestro programa. Para ello, pueden escribirnos a nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Así Legal y en Twitter, @asilegal_de. También les invitamos a visitar nuestra página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarán mucha información sobre derechos humanos y sobre todo podrán escuchar, descargar y compartir todas las emisiones anteriores de Sonidos Incluyentes. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Comenzamos. Te esperaré mientras vivo y lucha por tener derecho a elegir con qué cabeza tu almohada compartir. Orgulloso de ser quien eres y no como deberías ser. Cuánto me cuesta sobrevivir, cuánto sonreír sin poder quitarme la actividad que me disfrazó. Solo quiero amarte y poder tener alguien en que apoyarme, alguien en que volcar todo el amor que hacerte no hay que mirar. Y volveré a buscarte ya hasta donde estés. Solo quiero amarte y poder tener alguien en que apoyarme, alguien en que volcar todo el amor que hacerte no hay que mirar. Y volveré a buscarte ya hasta donde estés. Solo quiero amarte y poder tener. Que apoyarme, que ni que buscar, el amor que te tendré que tirar. Escuchamos El que quiera entender que entienda de El Mago de Oz, una canción que muestra la lucha contra la desigualdad y la homofobia. Sigan con nosotros en Sonidos Incluyentes porque tenemos en cabina a Jacqueline Luz Tapia, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED, que nos estará hablando sobre el importante trabajo que realiza este consejo. Pero antes de iniciar con la entrevista, escuchemos la información que la producción nos preparó para entrar en contexto. Tu opinión suena. Lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED. El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED, se crea el 25 de noviembre de 2011 y es un organismo descentralizado, sectorializado a la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Para el desarrollo de las sus atribuciones, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México refiere que el Consejo gozará de autonomía técnica y de gestión, así como para llevar a cabo los procedimientos de reclamación o queja, incidencia en la política pública y el plan de desarrollo. Su objetivo es prevenir y eliminar la discriminación en la Ciudad de México a través del análisis y evaluación de la política pública, legislativa y los entes públicos y la atención a la ciudadanía, con el fin de generar un cambio social a favor de la igualdad y la no discriminación, mediante el trabajo con los diferentes sectores de la sociedad. Entre sus funciones está la de trabajar a favor del derecho a la igualdad y la no discriminación de todas las personas que habitan o transitan por la Ciudad de México, y en particular de aquellos grupos de población potencialmente vulnerables a ser víctimas de discriminación, como por ejemplo las personas indígenas, las mujeres, las personas adultas mayores, las personas jóvenes, población LGBTI, entre otros. Recuerda que estamos escuchando Sonidos Incluyentes. Si requieres más información, puedes visitar la página del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, www.copred.cdmx.gob.mx. Tu opinión suena. Jacqueline, nuevamente, bienvenida a Sonidos Incluyentes. Gracias por las felicitaciones. Y cuéntanos, ¿qué es esto del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México? Gracias. El COPRED es el consejo que atiende, sanciona, promueve, previene y evita las conductas discriminatorias que se den en la Ciudad de México, ya sea entre particulares, que es el mayor número de denuncias que recibimos, o aquellas que sean provocadas con acción por omisión o con omisión o sin ella por parte de entes de gobierno, la revisión de leyes que se van a promulgar o las que ya están, así como todo lo que tiene que ver con capacitación y sensibilización que lo hacemos a través del Instituto Nelson Mandela. ¿En qué año surge este consejo? Somos muy nuevos. Sí. Somos muy nuevos. La ley se promulga en febrero del 2011, ajá, pero realmente el nombramiento que se me da, que es a partir de propuesta de organizaciones de la sociedad civil, que se presentó una terna a la jefatura de gobierno, fue en octubre del 2011. Pero empezamos a operar ya con presupuesto a partir del 1 de enero del 2012, y que fue instalar, como yo digo, la primera oficina de COPRED era donde yo estaba. Ya. Sí, ¿con cuánto personal iniciaste? Uy, mira, pues inicié conmigo misma. Ya. Inicié sin nada, yo soy presidenta y fundadora. Ya. El primer equipo éramos 4 personas, ajá, fuimos creciendo, después nos autorizaron a 12, okay. Este año nos autorizaron 13, o sea, somos un equipo de 13 personas en estructura, somos un equipo, como verás, muy pequeño, oh, claro, muy, muy pequeño. ¿Sabes que pensé que era muy grande por todas las acciones que realizan? No, realmente somos un equipo pequeño, ajá. Tenemos algún otro equipo que nos ayuda a través de honorarios profesionales, pero son los que nos ayudan a hacer proyectos determinados, pero realmente el equipo de COPRED somos 13 personas nada más. ¿Y cuáles son los principales servicios que el COPRED presta? Mira, sin lugar a duda es el que tiene que ver con la atención ciudadana. La ciudadanía en materia de no discriminación, uh-huh, estábamos muy mal acostumbrados. Se tenía la percepción de que era común hacer menoscabo a la dignidad de las personas, ya sea por su color de piel, su situación económica, preferencia, orientación, edad, ¿no? Y solamente había que tolerar y que aguantar. Uh-huh. Cuando irrumpe COPRED en la sociedad, Entonces, lo que empezamos a hacer ahorita es motivar a la conducta de la denuncia. Te puedo decir que el primer año, en el 2012, atendimos 92 casos y el año pasado atendimos a más de 1.300 casos por presuntas conductas discriminatorias. Esto nos da gusto porque, por un lado, manifiesta una conciencia ciudadana que se reconozca cuando es discriminado, cuando es discriminada. Por otro lado, que denuncie, que no se quede callado, y la denuncia va acompañada de confianza a la institución. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues eso siempre nos da a nosotras, a nosotros, pues mucha certeza en que la reparación del daño que estamos haciendo, pues está siendo convincente para la ciudadanía que es afectada. ¿Ustedes acompañan a las víctimas en la denuncia o el propio consejo resuelve las quejas? Son dos niveles. Okay. Hay que recordar que la discriminación desde el 2007 es un delito. Lo dice así el Código Penal, el artículo 206, pero tenemos que modificarlo. Uh-huh. Es un artículo que cuando es escrito el legislador, uh-huh, lo narra de tal forma que a la fecha no se ha consignado ningún caso. Aunque te quiero decir que ya ahorita COPRED ya traemos 2 casos en tribunales para que se consignen. Lo primero que hace la ciudadanía es que pone la denuncia en el consejo. Okay. Ahí buscamos la reparación del daño, porque así lo mandatan varios acuerdos firmados y ratificados por México en el marco internacional, que en materia de no discriminación hay que buscar primero la reparación del daño antes que la sanción. Claro. Entonces buscamos la reparación del daño, eso es lo que hace el consejo. Okay. Si la parte que ofendió no se presenta o la parte agredida no se siente resuelta en la reparación del daño, lo que hace COPRED entonces es que en ese momento el expediente se cierra en términos de llegar a hacer una conciliación, pero queda abierto para que la víctima vaya a la procuraduría y ponga la denuncia. Okay. Y nosotros acompañamos allá a la víctima. Por eso es que ya tenemos 2 casos ya muy avanzados en la procuraduría y seguramente ya se van a ir a tribunales. Okay. Y aquí, en el marco de la interseccionalidad, ¿cuáles son los sectores o los grupos más discriminados en la Ciudad de México y cuáles son las circunstancias que dan pie a esto? Sin lugar a duda, el grupo más discriminado en la Ciudad de México, a partir de las denuncias ciudadanas, el 33% que recibimos el año pasado y ahorita andamos por el 25%, es mujeres que cuando avisan a su fuente empleadora que están embarazadas, las corren. Ese es el dato más alto que hay por mucho. Después siguen las condiciones de salud, pero con datos ya con números bastante bajos, digamos un 10%, digo, bajos en comparación del otro, que claro, es un 33%, por supuesto, ¿no? La condición de salud, que no necesariamente es un tema de discapacidad. La discapacidad está como en el 9%. Y otro tema que tiene que ver es las personas de la diversidad sexual y de género, que se mueven entre el tercer lugar y cuarto lugar de denuncias. Lo que pasa es que la comunidad LGBTI hoy por hoy ya no solamente denuncia por temas que tengan que ver con su preferencia u orientación sexual. Uh-huh. A mí me parece que es el grupo más empoderado. Entonces es capaz de identificar la discriminación que se le dé por otro motivo que no sea su preferencia u orientación sexual. Es decir, si lo discriminan por su color de piel, si lo discriminan por su situación económica. Entonces también recurre mucho este grupo a COPRED a poner denuncias, pero no necesariamente vinculadas a temas de preferencia u orientación o de identidad de género. ¿Qué te parece si vamos a un corte de estación? Cuando regresemos, me cuentas cuáles son las acciones que han hecho desde el Consejo para el tema de mujeres embarazadas y también, por supuesto, para el reconocimiento de los derechos de la población LGBTTI, que ahí se han trabajado mucho. Digo, sé de ese tema. Me imagino que en el tema de mujeres también sé que seguramente han trabajado mucho. Tengo bien empapado el tema LGBT, que es el que le damos seguimiento, el tema de acceso a la justicia. Regresando, ¿qué te parece que me cuentes cuáles son las acciones que han hecho? ¿Te parece? Va que va. Soy José Luis Gutiérrez, no le cambies. Seguimos aquí en el 660 de Radio Ciudadana. Sonidos incluyentes. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_df y Facebook Así Legal. ¿A dónde? ¿A dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. El IMER y Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes. Derechos humanos, análisis e información de la comunidad LGBTTI. Un programa de Así Legal con José Luis Gutiérrez Román. ¿Cuánto de esperar?